Bueno, son muchos los casos de gatillo fácil, no todos están en todos los medios como se tendría que dar y cómo se tendría que poner esta noticia, ¿no? Sí. Y después surge que cuando están en los medios, generalmente masivos, se saca lo primero que se escucha o lo que... A mí me cuesta a veces entender que alguien vaya a la persona que escuchó algo o a la que está a la vuelta y no en realidad por la seriedad que tiene y la importancia que tiene de entender lo que pasa. Uh-huh. Fueron muchos los casos, y muchas veces hemos hecho estadísticas de los cachos de casos de gatillo fácil en estos gobiernos democráticos. Bueno, en fin, el caso del asesinato de Facundo Ferreira, de 12 años, a quien se le cambió el apellido, por ejemplo, entre esas cosas, claro, por el primer momento, uh-huh, y donde lo tomamos de quién ni cómo surgió ese nombre. También se le cambió la edad, en fin, una cantidad de cosas que hizo que se le inventó un velatorio que no fue su velatorio, en fin, una cantidad de cosas. Se acomodó la historia, la escena, todo. Pero bueno, nosotros queremos ahora, cuando ya esto que nos ha afectado tanto, que lo tenemos y que queremos realmente hoy que se haga justicia con Facundo Ferreira, nos estamos comunicando con el abogado de Facundo Ferreira, Matías Lorenzo. Buenos días, Matías. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, nosotros hemos seguido esto, o sea que hemos tenido un seguimiento, pero hoy, ¿cómo está? ¿Qué es lo que se sabe de todas esas irregularidades que surgieron a través de del asesinato de Facundo? Bueno, el día de hoy nosotros seguimos intentando ver el expediente. Estamos en un momento clave y desde la fiscalía nos están denegando a los abogados de nuestra organización, que son quienes están acompañando a la familia de Facundo, nos están negando el acceso al expediente. Digo, nosotros todavía no pudimos analizar las pruebas incorporadas. Digo, esto se suma a todas las irregularidades que vienen sucediendo desde el momento mismo que se decidió identificar a Facundo como sospechoso. Digo, esto a las claras es todo un proceso de violencia institucional. Digo, la violencia institucional aplicada desde los agentes policiales hasta el Poder Judicial. Digo, es increíble que casi 10 días después, una semana después de que Facundo haya sido asesinado, se deniegue todavía el acceso al expediente. Digo, y mucho más teniendo presente que hay una clara tendencia a filtrar algún tipo de información, digo, parcializada, digo, la información que sale a la luz en algunos medios hegemónicos de comunicación son todas relacionadas con Facundo, que perjudican a Facundo o que quieren hacerlo quedar a Facundo como si Facundo fuese un pequeño demonio, digo. Y esto no es así. Nosotros venimos reclamando, no tenemos ningún tipo de duda que cualquiera sea la versión real de los hechos, en cada una de esas hipotéticas versiones, Facundo fue fusilado, Facundo fue asesinado por personal policial. Bajo ningún punto de vista podemos aceptar las declaraciones del ministro de Seguridad de Tucumán, ni mucho menos las de la ministra de Seguridad de la Nación, justificando el accionar policial que derivó en la muerte de Facundo. Digo, las tres versiones que se manejan, reitero, en cada una de ellas podemos hablar de gatillo fácil. Y esto lo digo porque una de las versiones que existe es que Facundo no haya disparado. Digo, en ese caso no hay ningún tipo de dudas. Digo, y en las otras dos versiones policiales que salen una y otra vez, estamos hablando de un posible disparo del grupo de motos en la cual estaba Facundo, y en el caso que Facundo haya disparado, lo que parece que sucedió fue un disparo y luego huyeron, digo, después de varias cuadras habría sido interceptado recién por la policía y fusilado por la espalda. La tercera versión sería que en esa persecución, cuando fue identificado como posible sospechoso de nada, porque de hecho Facundo y Juan no habían hecho nada más que intentar volver a su casa luego de haber participado como espectadores de una carrera de moto, se habría desatado un tiroteo, digo, y las balas en la espalda de Facundo, la bala en la nuca de Facundo, demuestran a las claras que al momento de ser ejecutado, Facundo iba mirando para adelante, iba agarrado de Juan, que era quien manejaba. Entonces, digo, en ninguna de las posibles hipótesis del hecho de lo que le sucedió a Facundo existe la posibilidad de que este caso no sea un caso de gatillo fácil. Sí, seguro, aparte de cómo es, ¿no? Desde la espalda, entra por la nuca, sale por la frente, es obvio. Ahí Tucumán cuenta con una ley de contravenciones que le da potestad a la policía para detener a alguien y hacer una causa sin ninguna intervención policial, judicial, perdón. Sí, bueno, Tucumán tiene una ley de contravenciones que ya fue declarada inconstitucional por la Corte de la Nación, y la Corte de la Provincia exhortó en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo Provincial para que la modifique. Con esta ley, la policía puede detener a cualquier persona que considere está cometiendo una infracción contravencional. Esta infracción contravencional, digo, por ejemplo, de 1.600 detenciones realizadas en el primer semestre del año 2017, 1.599 fueron por proferir insultos en la vía pública. Digo, figura prácticamente inexistente, que no tiene ningún tipo de prueba. De toda el procedimiento contravencional implica que la policía es la que te detiene, la policía es la que aplica, la que aporta la prueba, y la policía es quien te aplica la multa. Es decir, la policía es la que determina la cantidad de días que vas a estar preso. Y sumado a esto, tiene la facultad de tenerte detenido 48 horas en una comisaría sin darle conocimiento ni al Poder Judicial, ni a tu familia, ni a un abogado sobre la situación. Lo que estamos hablando a la clara es de una privación ilegítima de la libertad. Es una herramienta que la policía utiliza como control social de los pibes más humildes, y una herramienta que utiliza la policía para detener personas que ellos consideran pueden aportarles pruebas para otras causas penales. Es decir, hay un homicidio, no sabemos quién ha sido, me voy a los barrios más humildes, intento buscar personas que creo que me van a ayudar, las tengo 48 horas detenidas en la comisaría, les saco información y luego las dejo en libertad. Digo, y esto nosotros también lo venimos denunciando hace rato. Sí, y por la información que tenemos también, no es el único caso de chicos asesinados por la policía, ¿no? En Tucumán hay otros casos, creo que son 5 casos que fueron asesinados por la policía. Digo, como para entender que todo lo que se está diciendo no es lo que realmente y no aporta para esclarecer esto, y más que no les están dando todos los materiales que se necesitan para hacer la investigación. Sí, digo, este es el quinto caso en el mes de febrero del año 2018. Digo, no el quinto caso en los últimos 2 o 3 años. Digo, estamos hablando de una exacerbación de la doctrina de Tocobar instaurada por el gobierno nacional a principios de año, cuando decidió felicitar a un policía que había matado por la espalda a quien había cometido un delito. Digo, esa que nosotros creemos que es claramente una política estatal. Cuando ustedes empezaban decía que el ministro de Seguridad de Tucumán todavía no quiere entender que fue un caso de gatillo fácil, y en realidad no es que no quieran entender, en realidad ellos saben lo que están haciendo. Digo, ellos, esa es la política pública que están aplicando, no tienen otra forma. Digo, hay un gran problema en nuestro país y en cada una de las provincias que tiene que ver con la falta de diseño de políticas públicas en materia de seguridad. Digo, cuando los estados no saben qué hacer ante la violencia, recurren a la institución policial, le dan cheque en blanco y dejan que la policía sea la que actúe. Digo, y esto deriva en la creación de claramente un enemigo que, como siempre, terminan siendo los jóvenes de barrios populares. Claro. La familia en esta situación, bueno, hemos escuchado a la abuela, hemos escuchado varias familias de familiares, amigos inclusive, han recibido amenazas. ¿Cómo está hoy la situación en ese sentido? Bueno, en realidad la familia recibió amenazas el día del velorio de Facundo. El día del velorio de Facundo se hizo una razzia en el barrio donde se estaba velando a Facundo, se detuvieron algunos chicos, se ingresó con patrulleros, se hicieron disparos al aire, se sobrevoló con un helicóptero, digo, toda una metodología que parece metodología de la dictadura para crear temor en cualquier vecino, cualquier persona que pueda aportar datos. Digo, una total locura y desproporción como todo lo que viene sucediendo desde que asesinaron a Facundo. Doctor, usted hablaba de violencia institucional. ¿Cuál es el rol aquí del Hospital Padilla? Bueno, nosotros aquí es donde estamos investigando, donde estamos reclamando, porque nosotros nos genera mucha duda e incertidumbre todo lo que pasó. Digo, lo único que nosotros tenemos claro es que a Facundo se quiso detenerlo porque se lo consideraba sospechoso. Ahí, desde ese momento hasta que Facundo recibe el tiro en la nuca, no está claro qué es lo que sucedió. Pero después de que Facundo es asesinado por la policía, pasa un periodo de tiempo en el cual una ambulancia del 107, que es el servicio público de ambulancia de acá de la provincia, lo traslada a un hospital público de adultos. Digo, recordemos que Facundo tenía 11 años, su cuerpo así lo demostraba. Claro. Ninguna persona podía creer que Facundo era un adulto. Claro. Ingresó al Hospital Padilla, que es un hospital público. Se lo hizo ingresar como un NN de 18 años, después se le modificó el nombre a Facundo Burgos, digo, y lo hicieron ingresar como un accidente de tránsito. Digo, toda esta situación nos marca a las claras muchas irregularidades. Digo, si la situación fue de esta manera, todavía a nosotros no nos queda claro en qué momento le hicieron el dermotest que según la fiscalía da positivo. Digo, claro. Nosotros no negamos rotundamente la posibilidad de que Facundo haya disparado. Nosotros lo que planteamos son, digo, digan no, bien, veamos, analicemos, investiguemos, digo, pero que a mí me presenten un dermotest positivo cuando la policía, desde el momento que le dijo alto hasta que la familia llegó al hospital, digo, vivió una serie de irregularidades, cuanto mucho nos genera incertidumbre y duda de que todo lo que se está diciendo sea cierto. Por mi parte, una última pregunta, doctor. ¿Cómo está Juan, el otro chiquito que, si no me equivoco, tiene 15 años y que también fue herido, ¿verdad? El que manejaba la moto. Nosotros no estamos teniendo contacto con él. En realidad, Juan no era amigo de Facundo, si bien vivían en el mismo barrio. No tenían una relación estrecha. Digo, las familias hablaron los primeros días y después de eso no están teniendo contacto. Digo, Juan tiene otro abogado particular y bueno, no sabemos si esa es su estrategia defensiva. Pero por el momento lo único que sabemos es que Juan está también muy temeroso, es un niño de 14 años, digo, que también ha vivido una situación traumática. ¿Se vislumbra algunos pasos como siguientes, ¿no? ¿Qué pasos siguientes como para poder acceder a toda la información? ¿Hay ya fechas? Nosotros ayer hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, estuvimos en la fiscalía esperando que nos brinden el acceso. En horas de la mañana mis compañeros de organización, que son quienes están llevando el caso, se presentarán nuevamente a la fiscalía junto con la familia para que de alguna manera les brinden todos los testimonios, las pruebas, las pericias que hay, y que podamos también seguir incorporando pruebas o pedidos de pruebas a nuestra parte. Nosotros ya hicimos dos presentaciones en la fiscalía y bueno, queremos seguir avanzando porque nosotros queremos que la sociedad sepa que lo que le sucedió a Facundo es claramente un caso de abuso policial, de gatillo fácil. Digo, y aquí hay que volver a reiterarle a toda la ciudadanía, digo, El gatillo fácil no es solamente que una persona vaya caminando por la calle y que un policía loco le dispare y le mate. Digo, el gatillo fácil es el uso abusivo de las armas de fuego por parte de los agentes policiales, ya sea por exceso o accidentalmente. Entonces eso queremos que quede claro, digo. Nunca un procedimiento policial puede terminar con un tiro en la nuca de una persona, y mucho menos de un niño de 11 años. Digo, se deberían haber utilizado otro tipo de protocolos de actuación para detenerlo a Facundo. Exactamente, doctor. Muchísimas gracias, ¿eh? No, lo que ustedes necesitan, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, estuvimos hablando con Matías Lorenzo, el abogado de Facundo Ferreira, de la familia de Facundo Ferreira, y bueno, seguiremos, por supuesto, porque falta mucho todavía para hacer justicia en otro caso más de gatillo fácil. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Sara Eve nos rescata de este momento. Tuve que quemar. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima con el nombre del día jueves.